Muy buenas tardes a los oyentes del Sistema W Radio en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas del país. Iniciamos un recorrido en compañía de orquestas de Cuba. Ya presentamos orquestas colombianas, otro tipo de orquestas como las venezolanas, encabezadas por Lavillos Caracas y los melódicos. En este suplemento musical, mientras el fútbol descansa, las orquestas de Cuba marcaron época por su influencia y por su estilo. Muchas de ellas nacieron a propósito de la charanga francesa que llegó a Cuba y que significaba que 10 o 12 integrantes trabajaran básicamente instrumentos de viento y percusión. Y para comenzar este recorrido, Belisario López y su orquesta nos traen En casa de Estanislao. Belisario López fundó esta orquesta en 1928. La formación, la reitero, percusión y vientos. Belisario López era flautista principalmente, estuvo trabajando en ese grupo hasta 1960, cuando Belisario López se marcha a Cuba. Aquí está él, su orquesta en Casa de Estanislao. Después de Barbarito Díez aparece don Roberto Faz, que fue también percusionista y cantante. Tenía una voz sonera, timbre agudo. Trabajó básicamente son montuno, guaracha, bolero y danzonete, que llamaban. Esta orquesta la integró, o este conjunto, en 1944. Es más, él llega ahí porque el director en ese instante era don Roberto Speed, pero en el año 56 ya el Roberto Faz monta su propio grupo, que lo integraban 11 músicos, y ahí aparecen 4 trompetistas. Bueno, dice la historia que tuvo la oportunidad Roberto Faz de compartir escenario con Benny Moré en un cabaret llamado Alíbar. Aquí está el conjunto de Roberto Faz con El último bembé. Bueno, viene la orquesta Riverside. Fue fundada en 1938. En sus orígenes era una banda, una jazz band, como llamaban en ese entonces. Su director inicial fue don Gonzalo Mantici. Hizo muchas giras por toda América. Varios cantantes, pero indudablemente el más representativo de la orquesta Riverside fue Tito Gómez, que estuvo allí trabajando desde el año 1942. El compositor del trabajo que vamos a escuchar fue el mexicano Gonzalo Curiel, quien a propósito alguna vez dijo, después de oír a varios intérpretes, que el mejor para su tema Vereda Tropical era Tito Gómez. Escuchémoslo en la compañía de la orquesta Riverside. Viene a continuación la orquesta de Enrique Jorrín. Este señor nació en Candelaria, Cuba. Murió en La Habana por allá en 1987. Como todos los directores, también trabajaba instrumentos. Él era violinista y fue compositor de algunos danzones, donde sus músicos, él los orientó así, hacían las veces de estribillistas. Esa palabra se aplicó mucho, por ejemplo, en las orquestas de tango de hace muchos años, donde se destacaba el conjunto instrumental o musical y los cantantes tenían esporádicas, cortas apariciones, hacían estribillos. Aquí viene don Enrique Jorrín, su orquesta, con el tema Tiburón en Malecón. Esta orquesta es más, digamos, más reciente, pues tampoco, pero nació en 1953, eso sí, creada en uno de los barrios rumberos de La Habana. Tuvo 3, digamos, fundadores, percusionistas los 3, la integraban 16 músicos, Recordemos que una orquesta sensación colombiana establecida en Barranquilla, pero no, esta es la orquesta cubana sensación que nos trae este tema, Tiene Sabor. El bárbaro del ritmo, don Benny Moré. Benny Moré va a interpretar un tema que cuenta la historia, tiene más de 250 interpretaciones, claro, diferentes, con cantantes, con orquestas. Este tema que vamos a presentar es de un colombiano, don Alex Tovar, y el tema se llama Pachito Eché, que ustedes lo han oído nombrar mucho. Benny Moré trabajó Pachito Eché, San Fernando, Sal Si Puedes, en fin. Pachito Eché era Pachito Echeverry, que ofició como gerente durante años en uno de los célebres hoteles de la década del 50 en Bogotá, el Hotel Granada. Un homenaje que le hicieron a Pachito Eché. Y aquí don Benny Moré, que entre otras no sabía leer música, es decir, no entendía el pentagrama ni los signos, pero era puro talento, era innato el conocimiento musical de Benny Moré, que también estuvo mucho tiempo radicado en México. Era oriundo de Santa Isabel de las Lajas, ciudad a la cual le cantó un inolvidable tema. Pero aquí lo traemos con este colombiano, tema colombiano, Pachito Eché, Benny Moré y su banda. Pachito Eché, la danza y el danzón. Después de escuchar a Benny Moré, que trabajó, hizo algún trabajo a dúo con don Pedro Vargas. Y cuenta la historia que fue Pedro Vargas el que se quedó sorprendido cuando vio que no leía música. Unos dicen que ahí le dijo el bárbaro del ritmo, sea como fuere, el flaco altísimo que era Benny Moré, fue uno de los grandes. Murió muy joven Benny Moré, hombre, pero fue, yo diría, de los cantantes grandes que tuvo Cuba. Pero hagamos una breve pausa y ya continuamos en este recorrido acompañados de orquestas de Cuba. Reiniciamos nuestro recorrido con las orquestas cubanas e invitamos a el conjunto Casino. Se trabajó entre las décadas del 40 y del 50. Evidentemente, el conjunto Casino, en su estilo, estuvo apegado siempre a las armonías del jazz. Sin embargo, se puede calificar como una de las orquestas progresistas. Y lo digo porque, aunque nació en el año 33, la fundaron los hermanos Darino, eso inicialmente era un sexteto. Ya en 1937 le fueron incorporando gente y tuvieron que cambiar el nombre, no sé el original cuál era, pero terminaron llamándose Conjunto Casino porque trabajaban para el Gran Casino Nacional de Marianao en La Habana. Allí trabajaron hasta 1961, cuando la mayoría de ellos pudieron salir de Cuba y otros pues permanecieron en la isla. Pero aquí el conjunto Casino va a traer un tema que ustedes lo han escuchado quizá muchas veces con la Sonora Matancera, pero el Casino interpreta Zum Zum Babae. Viene la orquesta que manejó el trompetista Félix Chapot, que además fundó este grupo entre el 50 y el 51. Aparte de estar Félix Chapotín, figuró un pianista, Lili Martínez, y por supuesto un cantante, Miguelito Cuní. Ellos integraron el conjunto o el grupo con otros señores o personajes que habían dejado de trabajar con Arsenio Rodríguez. Resulta que Arsenio Rodríguez, que era el director, tuvo que viajar a Estados Unidos a someterse a una intervención quirúrgica. Y en ese momento le cedió, digamos, la dirección del grupo a Chapotín, a Félix Chapotín. Con los días, Félix Chapotín volvió el grupo para sí mismo, y por eso se llama Chapotín y sus estrellas, pero originalmente este grupo era de don Arsenio Rodríguez. Ellos trabajaron